¿Cuántos de tus amigos recientemente, por piedad al tecno, se volvieron indie? ¿Cuántos de tus amigos pararon de ir a las discotecas y en su lugar empezaron a ir a las fiestas rapes? ¿O cuántos de tus argumentos han terminado en conclusiones de que la música electrónica ha muerto y de que la música acústica va hacia adelante? Si lo que piensas es bueno o malo, es tiempo de aceptar que el tecno ambiental bailable está en su camino y no es novedad. Se está moviendo hacia adelante y Orbital está navegando. Si aún te da miedo la música electrónica, a no ser de que te hayas dado por vencido en la música comercial, no hay razón por qué temer. Entonces, Orbital es la mejor introducción al futuro sonido de los noventas. Thank you. Su segundo álbum titulado Orbital es un viaje por el ritmo melódico e interludios pastorales. Tú puedes bailarlo, te puedes dormir hasta tarde escuchándolo y puedes también lavar platos. Es brillante y es de los mejores álbumes del año. Un blanco en contra de la opinión de los críticos contemporáneos. Su primer material es una mezcla entre High Energy y Hyperventilation. Los Carnals afirman que es algo similar a lo que sucedía simultáneamente en Detroit. Ellos le llamaron House Music. Los Carnals vieron que existía cierto toque comercial en su música rara electrónica. Paul decidió que era tiempo de salir del closet y usar el prototipo de Orbital. Phil no estaba seguro, se casó y tuvo dos hijos, mientras que Paul puso su primer track dentro de House and of London bajo el nombre de DS Building Contractors. Luego el dúo empezó a tocar en un club local llamado The Grasshopper, junto con K-Creative. Era el único hip dance en kilómetros. Los Carnals mandaron sus primeros demos, pero no fueron apreciados. Estos eran tonadas bailables con pastosos sampleos, música house que tenía mucho del sonido de Sheffield, Detroit y Chicago. ¿Cómo podían comercializarlo? No era el disco nuevo. Meses después de descartarlo, Paul le escribió una canción llamada Chime y todo cambió. Lo pusieron en Ozone y White Label, de ahí tuvieron ofertas de las grandes compañías para propios arreglos de distribución. Chime entró a las listas en el número 28, una semana después al número 17 y luego al programa de televisión Top of the Pops. Colocando Chime les permitió decirle a Londres: trátanos como a una banda normal porque queremos construir un fan club y hacer álbumes con sus típicas bandas de rock. En verdad, estos años los sellos discográficos han tratado a las bandas techno bailables como normales. Antes de su primer disco, nunca había aparecido un disco electrónico abstracto bailable desde Computer Age de los primitivos Kraftwerk. Una auténtica sobredosis de tecno ambiental. Cuando son las 22 horas con 33 minutos, hemos escuchado al grupo Orbital aquí en La Última Tentación. Escuchamos pues tres canciones. La primera que fue la canción Lush 3-1, la segunda Lush 3-2, y pues estamos viendo en una revista local, bueno, local de Los Ángeles, que este LP de Orbital, bueno, más bien está en el número, en el primer lugar en el New Musical Express y en la revista esta Ur Magazine de Los Ángeles de California. Sonó acá bien pochazo, ¿verdad? Esta canción de Lush está en el número 10 en la Ur Magazine. Y esta... Es los charts de esta revista se hacen en Los Ángeles a petición de los DJs que pues son los que manejan este tipo de música y pues todo eso. Y vimos que a diferencia de otros grupos de techno, ellos han derivado últimamente a sus sonidos duros, más duros, repetitivos, y encontramos que pues es una producción, una nueva propuesta muy interesante, segundo LP de los señores de Orbital. Y pues algo curioso de ellos es de que uno de los integrantes, de los hermanos Harnold, creo que es Paul, no, Phil, era un lavaplatos, y para pedir permiso una ocasión al manager del restaurante en donde trabajaba le dijo: tengo que grabar. Bueno, le dice: disculpe usted, ¿puedo tener el siguiente martes libre? Porque tengo que grabar en el programa de televisión Top of the Pops. Al final, tengo que resignarme ese mismo día. Bueno, le dijo el manager, siempre hay un trabajo aquí si tú lo necesitas. 7 días después, este señor ya estaba en la televisión. ¿Qué tal? De lavaplatos a superestrella. A superstar, ¿no? Bueno, algunas de las personas del público se preguntan acerca de la música techno o si de sus tendencias, hacia dónde va, o qué es lo que se pretende de pronto en La Última Tentación con la música techno. Bueno, más que nada es el interés de dar a conocer nuevos ritmos, nuevas ideas y pues explorar un poco los nuevos rumbos de la música. Y realmente hay muy pocos espacios que programan este tipo de música muy reciente, porque la mayoría de esta música se deriva de los 90s hacia el momento que estamos viviendo actualmente. Y pues si quieres escuchar más de esta música, pues sintoniza Ausencia de Color o sintoniza el próximo jueves de 10 a 11 de la noche este programa, presentándote algo de las nuevas propuestas que están surgiendo en todo este rollo de la música ambiental, se puede decir, de la música electrónica, algo no muy conocido aquí en Guadalajara, en el DF. Por ahí sí hay estaciones que te programan esta música, pero aquí en Guadalajara, la verdad, en otras estaciones te programan puras cosas comerciales que, bueno, no digo que no valen la pena, sino que son buenas cosas, pero esto es otro lado, ¿no? Esto es otra forma de ver la música actual. Ok, bueno, tenemos también los boletos para el Roxy. Ya no debería haber dicho bueno. Bueno, hola, ¿quién eres? Tenemos los boletos para el Roxy, que después de esta rolita que sigue, vamos a rifarlos ya para que la gente sepa con seguridad si puede asistir al Roxy de gorra. Lo que está escuchando de fondo es su primera producción como grupo de 1991, llamada simplemente Orbital. El teléfono es el 626-1826, 626-1874 y 626-7168. Algo más de estos señores de Orbital aquí. Orbital sacó su álbum debut en 1991 y de inmediato surgió una agenda de LPs de techno que le siguieron. Su obra se ha clasificado como grandiosa y clásica. Phil y Paul tienen un trabajo completo como Orbital. Parece raro, dice Phil, hace un minuto rolábamos por ahí, lo siguiente que hacemos es grabar remixes para vivir. Loco, pero ideal. Nosotros grabamos nuestro primer álbum en casa y nosotros tratamos esta casa como bien. El estudio donde trabaja es un increíble viaje al ciberespacio, donde también grabaron su segundo LP. Paul dice: no le pusimos nombre al segundo álbum porque pensamos que seguía el mismo rumbo que el primero. Nosotros vemos estos álbumes como series, así como Orbital es un libro. Este es el siguiente capítulo. Este es nuestro título, Orbital. En el laberinto del backstage de Rock City Nottingham, en el MIDI Circus Megadog Vibes, LOL del Drum Club le comentó a Emma Anderson de Lush que el nuevo sencillo de Orbital era llamado como su banda. Phil y Paul nunca los han oído. Bueno, trataremos de continuar sin mencionar lo anterior. En el Raised Not Dead Tour en 1992, alternando con Utah Saints, Unlimited, The Prodigy y la diva del techno Rosalía, los Harnolds cruzan una puerta como triunfadores, sus gafas continúan puestas. Paul cae en la silla y se pone la toalla alrededor de la cabeza. solo se ríe y dice, tú sabes, cuando todo cae rodando, improvisando todo, ahí es cuando piensas, Dios, ¿hasta dónde llegará este sonido? Es como ser la mejor banda del mundo. Eso lo sabemos. Sonidos posácidos que se niegan a desperdiciar el caldo del cultivo creativo y fuertemente innovador que supuso aquella explosión de 1988 para la música bailable. Experimentalismo, búsqueda de recursos originales y variedad musical. Orbital, un grupo 100% tecno. Te lo presentamos aquí en La Última Tentación. Te preparamos algunas producciones para que conozcas algo acerca de esta banda. La canción que estás escuchando de fondo se llama Walk Now. Y para el siguiente programa vamos a tener algo de la nueva producción de los señores de Front 242. Los saludos, los grandes saludos. Hola, ¿cómo están? Bueno, han llamado de varias partes de Guadalajara, ¿no? El sector Libertad, Colonia Moderna, Chapalita. Nada más tenemos... Preguntando por el Tocabili, ¿no? Que si aquí ahora se acaba, que si ya se empieza el otro programa. Bueno, un saludo para Pablo P., Gaby y Alejandra, Maru y Tania, Jerry Mercado, para José Alberto, alias El Güero, para Marina, para las hermanas de Berta que se van a Puerto Vallarta, pues qué envidia. Un saludo al Trino de la Pitaya, de Alejandro, no sé qué. Y bueno, un saludo a Rubén Estrada, que dice que queremos influir sobre la banda de enfilándola hacia algo como es la música tecno. Lo que se trató de presentar, más que nada, fue pues abrirles algo más, algo nuevo, a la gente que no está enterada de lo que está sucediendo en todo el mundo con la música reciente. No es que queramos guiarlos o decirlos, o sea, una onda borregada que les digamos, sigan este género musical. Lo que pasa que hacemos es que lo escuchen, si les gusta, pues tómenlo, si no, pues deséchenlo, ¿no? Hay cosas buenas en esta música electrónica. Ok, vamos a cortes universitarios y venimos con el... Volvemos a Rifando el Boleto del Roxy. Torciendo los circuitos. La última tentación. El ritmo, la cadencia y el buen gusto explotarán este sábado 28 de agosto con Splash. Deja que tu cuerpo y mente entren al hipnótico ritmo de Splash y El Cerco. Este sábado 28 de agosto, 9 de la noche. Cooperación, 30 nuevos pesos. Centro Cultural Roxy, Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, a través de la Dirección de Educación Superior y el Centro de Educación Continua, invitan al Coloquio Hispano-Mexicano de Derecho Penal, con la participación de los siguientes especialistas internacionales. De España, doctor Marino Barbero Santos, doctor Ignacio Verdugo, doctor Luis Arroyo Zapatero, doctor Nicolás García Reyes. De México, doctor Luis de la Barrera Solórzano, maestra Alicia Solini, doctor Jesús Zamora Pierce y maestro Antonio Sánchez Galindo. Coloquio Hispano-Mexicano de Derecho Penal, del 1 al 3 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Informes e inscripciones en el Centro de Educación Continua, Escuela Militar de Aviación 16. Teléfonos 630-1444, 630-1445 y 615-7395. Coloquio Hispano-Mexicano de Derecho Penal. Sonidos de la ciudad. En La Última Tentación. Cuando ames lo inadmisible, lo falso, lo imperfecto. Cuando ames el desorden, los mercados sucios, lo podrido. Cuando ames lo remoto del alma, el saliente salvaje. Cuando ames al idiota, a la ramera. Cuando ames lo inentendido, lo inculto, lo común. Cuando ames la miseria, cuando ames las heridas, el egoísmo, la vida, lo imperfecto, entonces me amarás también. Rock me, baby, rock me all night long. Rock me all night long. feel my back, it got no bone. Roll me, baby, roll your flower dough. Roll me, baby, like you roll your flower dough. See me coming, baby, go get your rocking chair. When you see me coming, babe, go get your rocking chair. I want you to rock me all the way from here. La banda con la que iniciamos, bueno, la del corte pasado, se llama Tad Falco and the Panther Burns, y esta banda surge a principios de los 80s en Memphis. Una pareja de punks llamado Tad y su esposa Rose lo formaron emergiendo de una escena bluesera y punkera al lado de los Cramps, los Meteoros, bandas pues rockabileras. Tad Falco ha sabido mantenerse en todas las etapas de su carrera, pasando por crisis disqueras, desunión y demás. Pero pues hoy nada más nos acompañaron presentándonos un bluesecín que pues fue dedicado a toda esa gente que anda rolando por ahí en la ciudad de Guadalajara. Y Rock Me Baby, ¿no? Una canción que cualquier bluesero que se respete toca. Ok, entonces, bueno, tenemos ya el sorteo para los boletos del Roxy. Son 12 personas las involucradas en este asunto. Y bueno, vamos a escogerlo democráticamente. Pensando. A ver, creo que hay una persona en la línea y pues le vamos a dar chance de que entre. A ver si Alonso pues nos trae el nombre. Bueno, que nos diga, la persona por teléfono que nos diga pues el número. Bueno, ganador. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bueno. Estás al aire, ¿cómo te llamas? Bernardo. Bernardo. Oye, Bernardo, pues queremos tres números para que pues se ganen las gentes que están escuchando los boletos para ir a ver el Roxy. Si nos puedes decir, ¿tú quieres un boleto? Ajá, claro. Bueno, eres el número 13, entonces obviamente te vamos a regalar un boleto por ser el afortunado. Y entonces nada más te vamos a pedir que nos des dos números del 1 al 12. Bueno, el 7 entonces. ¿Perdón? El 7. Ajá. Alma Cervantes se lleva un boleto. ¿Y el 8? Siete, María Elena Ocampo Albarrán. Bueno, dos chavas, la semana pasada se lo llevaron. Pues casi. Oye, ¿tú chavas. Cómo te llamas, Bernardo. Bernardo, ¿Bernardo qué, perdón? Bernardo Red. ¿Bernardo qué? No te entendí. Red. A ver. ¿De dónde nos hablas, maestro? Desde el centro. Ok, ¿de dónde eres? Tienes un acento raro. De Francia. Órale. Oye, pues qué chido que llamaste y tienes un boleto para ir al Roxy. Sí, claro. Pasas por él aquí a la Radio Universidad. En horas de oficina, y pues gracias, carnal. Sigue escuchando La Última Tentación. Claro. Hasta luego. Pues ya están los boletos de esas personas que se los ganaron, pues pueden pasar aquí a este edificio cultural y administrativo de la UDG en el piso 12, que está ubicado en Juárez y Enrique Díaz de León. Las personas afortunadas fueron Alma Cervantes, Marielena Ocampo Albarrán y este señor Bernardo. Bernard, ¿no? Bernard de Francia. Y pues, ¿qué te parece? si nos vamos con algo más de música, ya para despedir este programa. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo son los señores de Front 242, algo que vas a escuchar la siguiente semana en este espacio de La Última Tentación de 10 de la noche a 11. Pues nos vamos a despedir con una rolita más de el grupo The Orb, algo en vivo, y pues es una versión exclusiva para este programa. Estuvimos acompañándote el Alejandro Dávila, Eduardo Aguiñaga de este lado, el buen Cheto Billy ahí en las producciones y cosas así, Alonso Palafox, Vanessa Beitia en la colaboración de traducciones, José Luis aquí en el control técnico, y pues ya sabes, te esperamos el un próximo. Equipo ya. Hoy los boletos de Oz, ¿qué onda? ¿Qué pues nadie quiso boletos para Oz, y alguien quiere algún boleto para ir a escuchar al grupo Madera este domingo en esa discoteca New Oz, pues puede llamar y aquí se los obsequiamos con mucho gusto. Bueno, vámonos. Thank you. Torciendo los circuitos. La última tentación. Transmite Radio Universidad 104.3. Una radio con los ritmos del corazón. La noche navegable. La música acompaña a las palabras en un recorrido por la ciudad. 1, 2, 3, 4.